mariposa morena, dulce y definitiva, como el trigal y el sol, la amapola y el agua. Niña morena y ágil, nada si a ti me acerca, todo de ti me aleja, como del mediodía. Eres la delirante juventud de la abeja, la embriaguez de la hora, la fuerza de la espiga. Escuchamos el poema Niña Morena y Ágil, de Pablo Neruda, en dos versiones musicadas. La primera fue musicada e interpretada por el cantautor argentino Víctor Heredia. La segunda fue interpretada por José María Sanz, conocido como Loquillo, y musicada por Gabriel Sopeña. A continuación, dos musicalizaciones del poema Romance de la Luna Luna, de Federico García Lorca. La

tierra, responde tú. Desdichado, responde, responde tú. Que partiste de Cuba, responde tú. Partiste de Cuba, responde tú, ¿dónde hallarás verde y verde, azul y azul? Palma y palma bajo el cielo, responde tú. Tú que tu lengua olvidaste, responde tú, y en lengua extraña masticas el huel y el yu. ¿Cómo vivir puedes mudo? Responde tú. Tú que dejaste la tierra, responde tú, ¿dónde tu padre reposa bajo una cruz? ¿Dónde dejarás tus huesos? Responde tú. Ah, desdichado, responde, responde tú. ¿Dónde hallarás verde y verde, azul y azul? Palma y palma bajo el cielo, responde tú. Dejaste la tierra, responde tú, donde tu padre reposa bajo una cruz, donde dejarás tus huesos, responde tú. Ah, desdichado, responde, responde tú, donde hallarás verde y verde, azul y azul, palma y palma bajo el cielo, responde tú, responde tú. Dos versiones musicales del poema Responde tú, de Nicolás Guillén. La primera fue musicada por Víctor Manuel San José e interpretada por Ana Belén. La segunda fue musicada e interpretada por Pablo Milanés. Finalmente escucharemos el poema 20, de 20 poemas de amor y una canción desesperada, de Pablo Neruda. A lo lejos, el viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso a veces, yo también la quería. Ella me quiso a veces.